Y ahora, la danza de los ídolos. mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar.